cielo nunca se cayó. ¿Qué es lo que estás haciendo acá? Siempre hay una excusa perfecta para querer dejar de pensar. Te pisaste en un charco de agua porque te las consigue a mirar. Y nunca ves reflejado lo que te hizo llegar hasta acá. Pero igual, te da igual. Sabes que cada paso te acerca al final. Y es que no ves, vos no ves, que el brillo de tus ojos se refleja también. El brillo de tus ojos se refleja también. Que el brillo de tus ojos, el cielo nunca se cayó. ¿Qué diablos estás haciendo acá? Siempre hay una excusa perfecta para querer dejar pensar. Te pisaste en un charco de agua porque te las consiguiera mirar. Y nunca ves reflejado lo que te hizo llegar hasta acá. Pero igual, te da igual. Sabes que cada paso te acerca al final. Que no ves, vos no ves, que el brillo de tus ojos se refleja también. Que el brillo de tus ojos se refleja también. Que el brillo de tus ojos son más que un recuerdo frío en otra mente trastornada. No son más que un recuerdo frío en otra mente trastornada. No son más que un recuerdo frío en otra mente trastornada. No son más que un recuerdo frío en otra mente trastornada. Pero igual, te da igual. Sabes que cada paso te acerca al final. Y es que no ves, vos no ves, que el brillo de tus ojos se refleja también. Pero igual, te da igual. Sabes que cada paso te acerca al final. Y es que no ves, vos no ves, que el brillo de tus ojos me refleja también. Que el brillo de tus ojos me refleja también.